Bueno, Ro, tenemos en línea a Moisés. Ah, ya está en línea, perdón. Ya está en línea, está ahí en el teléfono. Ah, perdón. Lo vamos a presentar a Moisés. Moisés, te habla acá Rocío, Nico. Para el público presente, para la audiencia, Moisés Rivas, programador con más de 14 años de experiencia, actualmente CEO de MetroDev, una empresa de desarrollo de software de San Luis. Nos especializamos en el desarrollo de sistema a medida, inteligencia artificial y automatización de procesos. Desde MetroDev también impulsan la formación de nuevos talentos, ayudando a personas a insertarse en el mundo IT y participar en proyectos reales. Además, en esta etapa están ayudando a empresas que saben que quieren aplicar inteligencia artificial, pero no tienen claro cómo hacerlo. Están asesorando en la actualidad a la cooperativa telefónica. Buenos días, Moisés. Estás ahí del otro lado. Te habla Nico. También estamos acá con Rocío en Aire Fresco. Buen día, Moisés. Hola, Nico. Hola, Rocío. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. En esta mañana de aire fresco o aire pegajoso, todavía no sabemos. Está fresco por allá en Merlo. Acá está sol lindo en San Luis. La verdad que ha amanecido bastante bien. Espectacular. Moisés, por acá está como caluroso. Está ahora, se está poniendo un poco pegajoso. Y acá mi compañera es como que se está quejando un poco de eso, de la humedad. No. Pero bueno, lo aceptamos. Esto, ¿viste? Ya no es lo que era. Ya no es lo que eran estas tierras. Y hay algunos que todavía niegan el cambio climático. Por favor, qué cosa bárbara. Moisés, qué bueno tenerte en línea. Preguntarte, ¿cuál es tu trabajo en general? ¿Cuál es el trabajo de MetroDev? ¿Cómo vienen aplicando las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial al trabajo cotidiano? Bueno, Nico, te cuento. Yo soy un simple programador que básicamente vino a estudiar licenciatura en computación acá a San Luis, y después de estar trabajando mucho tiempo en un lugar, en otro, trabajé para Microsoft, de ahí empecé a dar charlas y todo eso. Básicamente con un socio nos creamos una empresa que se llama MetroDev, que nació de solamente yo daba clases de programación. Y hubo una empresa que vino y me dijo, voy a necesitar que me recomiendes chicos que vos conocés, y así los empecé a recomendar, y ya después me dijeron, bueno, pero necesitamos más, y así creamos MetroDev. Entonces nosotros nos consideramos un grupo de programadores, básicamente, que trabajamos remotamente para sistemas de afuera, trabajamos para clientes de afuera y también de acá, de la Argentina. Lo hacemos desde la sombra, por así decirlo, porque somos como partner también de muchas empresas y trabajamos como un equipo remoto, cada uno trabaja desde su casa. De hecho, creo que antes de la pandemia éramos casi una de las pocas empresas acá en San Luis que trabajaba remotamente desde su casa para otras empresas. Después, cuando vino la pandemia, viste que muchas empresas empezaron a mutar al trabajo remoto. Y bueno, hoy por hoy estamos mucho con la IA, que está en boca de todos, está viniéndose un montón. Básicamente muchos están con esto de que va a dejar sin trabajo a la gente o a los programadores que están, porque los va... Y la verdad es que ahí no es tan así. Entonces por ahí nosotros venimos a abrir un poco eso, porque lo que viene a reemplazar la IA son trabajos repetitivos. No, claro, el trabajo mecánicos. Que hace una persona en sí. ¿Se entiende? Sí, claro. Y es como que vos, por ejemplo, haces algo repetitivo y la IA vendría a hacer ese trabajo repetitivo por vos y te hace que vos lo que hacías ahí lo hagas en otro lado, lo hagas mejor o más eficiente. Para darte una idea en el contexto, sería el programador versus la IA, y la IA vendría a ser ahora como un programador junior, ¿no? Ese programador junior que... no sabe qué hacer, tiene un contexto muy corto, muy pequeño, que le dice hace tal cosa y hace tal cosa. Y el programador en sí se convierte como el programador senior que lo evalúa, ¿no? Dice, bueno, hace tal trabajo y evalúo lo que estás haciendo, evalúo que básicamente lo hayas hecho bien. Él tiene la lógica de negocio, porque la IA no tiene la lógica de negocio. Vos le decís, haceme un cuadrado, haceme un diseño de tal cosa, ¿no? Que tenga el botón, pero de ahí, más allá de eso, no sabe, ¿se entiende? Claro, entonces, sea... como que es el formato que ahora se está viniendo. Sí. Entiendo, digamos que para que funcione la IA se necesita la interacción humana, ¿no? Y una dirección en esto de que decías de la lógica del negocio, la lógica de otras cosas. Es correcto, es correcto. De hecho, todo lo que nosotros hacemos ahora lo hacemos con inteligencia artificial. Nosotros desde el año pasado hasta ahora ha sido un cambio rotundo, donde hemos pasado de elaborar cosas nosotros haciendo a mano, porque antes vos, no sé si te acordás, pero se hacía todo a través de Google, de búsqueda, y vos estabas siempre buscando. Ahora, no sé si los programadores, por lo menos, buscan en Google, ¿entendés? Se busca todo directamente desde la IA, se va a ChatGPT, se van a Gemini, se van a distintas IA y hacen preguntas. Pero más allá de que sea como un simple chat, ahora han empezado a aparecer herramientas como lo son, hay uno que se llama Cursor, hay otro que se llama Antigravity, hay otro que se llama Copilot GitHub, que son como agentes ahora. Ahora ya no es un simple chat, sino es un agente que básicamente lo que hace es ayudarte a tomar el control de tu PC y hacer tareas por vos. Para que te dé una idea, yo por ejemplo antes programaba y ahora lo que hago es solamente decirle en un simple chat, decirle necesito que me crees una tabla de usuarios que tenga un botón de editar, un botón de eliminar y que el diseño sea minimalista y no sé qué, ta, ta, ta. Y vos lo haces directamente, lo que hace, el agente toma control de tu editor y empieza a programar por vos. Vos después validás que esté bien o le corregís estilos, diseños. Después le decís, bueno, conectalo con esta API, con este endpoint, ¿sí? Esto es medio técnico lo que te digo, pero digo, fíjate vos cómo cambió, ¿no? Cambió todo para decir, yo te estoy ahora direccionando cómo ir haciendo las cosas que yo antes hacía mal. Y esto es así y va a empezar a cambiar totalmente cómo se programa, cómo se hace. Por eso, no reemplaza el programador siempre va a ser estando, pero ya el foco no está puesto en el programador en sí, sino en la IA, ¿no? En cómo ir direccionarla para que haga las cosas. Bien, para la gente que no es de la familia de las programaciones y de los desarrollos tecnológicos, ¿es un desafío usar la IA? ¿Hay que aprender, hay que capacitarse para usar la inteligencia artificial o depende el ámbito en el que se aplique? Yo creo que para todo es importantísimo. Imagínate que hace tiempo atrás nosotros no teníamos esta apertura al mundo. O sea, imagínate que las páginas de búsqueda llegaron para intuirnos, para enseñarnos. Antes el profesor era el que sabía muchísimo porque había leído millones de libros y básicamente era el que te intuía. O ahora el profesor pasa a ser como un instructor porque hasta él tiene como un montón de lugares de donde ir a buscar la información. Entonces la IA viene a ser prácticamente eso, un modelo reentrenado de un montón de información que te ayuda a corto plazo a sacar información rápida y concisa de lo que vos necesitas. Vos no necesitas estudiarte capaz un libro entero para hacer un sistema, por ejemplo. Ahora hay un montón de librerías que están en repositorios y que básicamente tienen años y años de haberse programado. Y nadie necesita estudiarse todos esos años para atrás, sino necesita hacer algo puntual, ¿se entiende? Entonces yo creo que si lo llevas a la vida real, todos necesitamos hacer algo puntual ahora, ¿sí? O sea, nosotros básicamente recolectamos algo, preguntamos, y eso es el chat. No sé si ustedes tienen el chat GPT o han visto los chats de Gemini, se han bajado la aplicación. Y básicamente ustedes preguntan y dicen preguntas que tengan que ver con lo que sea psicólogo, ¿no? Yo no sé, hasta hay veces que he venido y he ido al psicólogo y le he preguntado si lo que me dijo el psicólogo era lo que decía, ¿entendés? Y hasta, por ejemplo, trabajos de abogados que básicamente dicen necesito escribir tal cosa, necesito que me ayude, y lo que hace es recuperar información de un montón de abogados que han hecho lo mismo, y lo que hace es traerte una prueba, decirte, bueno, más o menos este es el esquema, y en distintos lugares, ¿no? O sea, obviamente en salud también te ayuda hasta cuando vos le pasás un estudio, ¿viste? Que antes vos ibas a esperar ir al doctor para que te diga más o menos qué lo que era. No reemplaza al doctor, no quiero decir que lo reemplace, pero sí que te hace diagnóstico, decirte, sí, lo que veo más o menos puede ser esto, ¿se entiende? Sí. Entonces como que va a pasar un montón eso. Sí, sí, de todas maneras sigue teniendo errores muchas veces y es una gran problemática hoy. Esto de, bueno, un diagnóstico de un doctor, se lo pones, digo, porque la gente lo está usando como psicólogo, como, sí, como doctor, y yo no lo recomiendo tanto desde ese lado porque puede tener errores y porque uno también le puede generar mucha ansiedad al respecto de lo que te está diciendo, ¿no? De hecho, la inteligencia artificial. Las mismas aplicaciones, sí, o sea, toda la aplicación que vos bajas, cuando vos estás ahí conversando, vas a ver que abajo te dice que no es la pura veracidad. Claro. Puede tener errores, hasta el mismo chat te lo dice, ¿se entiende? No sé si ustedes han entrado a ChatGPT, ChatGPT te dice abajo, te dice, puede cometer errores, ¿se sí. entiende? O sea, ya te lo está diciendo, o sea, si vos estás asimilando y diciendo, esta es la pura verdad, no, está mal, porque esto es algo, un modelo que ha sacado información de un montón de bases de datos y ha hecho un modelo nuevo. Vieron que, no sé si han escuchado que dicen, salió un nuevo modelo, salió otro, ahora hay uno que se llama Mantis, que salió hace poco, hace una semana, y que todos le tienen un poco de miedo, que de hecho, ¿cómo se llama? Lo sacaron, pero de ahí lo sacaron, o sea, no lo pusieron al público en general. ¿Por qué? Porque este modelo, por ejemplo, detectó vulnerabilidades en sistemas operativos, en navegadores, en los mismos sistemas que ustedes usan, como que hay un montón de huecos de seguridad y fue un montón para ellos haber encontrado esto, porque esto lo hizo en menos de una semana y encontró muchas vulnerabilidades. Entonces dijeron, imagínense si esto lo abrimos al mundo, va a ser un caos. Lo que vamos a hacer es, lo vamos a mantener acá, se lo vamos a dar a las empresas para que ellos lo usen, para que ellos arreglen sus sistemas, que todo lo vulnerable que tenían ahí lo hagan bien, y después de repente ahí sí se puede ir abriendo de a poco. Es obviamente algo que hay gente que lo puede usar para el bien y hay gente que lo puede usar para el mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y también los errores que puede cometer la IA al darte información. Yo, por ejemplo, le digo, che, haceme tal cosa, y después se va yendo y le digo, pará, no es así. Ah, tenés razón, te dice, y te lo dice a vos mismo. Claro. ¿Entendés? ¿Vos, no, es increíble. Moisés, ¿cuál considerás que es la amenaza inminente, ¿no?, que te puede traer la inteligencia artificial? Más allá del decir de la gente que no, este miedo de decir, bueno, la inteligencia artificial puede reemplazar puestos de trabajo, o estos casos que contás, ¿no? Sabemos que hay gente que en vez de ir al psicólogo o ir al médico, les consulta la inteligencia artificial, donde ahí ya me parece un acto más moral y de reflexión humana, ¿no? De si vas a usar la inteligencia artificial para determinadas cosas. Considerando que puede tener errores, considerando que es una cuestión efectiva, ¿no? Si tenés que, lo que dijiste vos, si sos un abogado y tenés que buscar jurisprudencia y de repente te va a resumir y buscar 20 casos de jurisprudencia que vos te llevaban más de semanas en hacerlo, está buenísimo. Pero ¿cuál es la amenaza o no hay amenaza? ¿Cuál es tu postura? ¿Qué nos puede aportar de eso? Mirá, la venida de la IA no creo que sea algo malo porque lo hemos creado hasta nosotros mismos. De hecho, es un modelo que se entrena a partir de información que hay en la propia web disponible, pública, ¿entiendes? O sea, sí, vos mismo sos la IA, por así decirlo, porque es tu cerebro buscando información de distintos lugares. Lo que hace es responderte de una forma más fácil. Lo que pasa es que hemos visto muchas películas y hasta yo soy amante de Matrix y todos decimos, vamos a irnos a ese lugar donde la Matrix nos va a tomar a nosotros, va a chupar de nuestros cuerpos. No sé si estamos en ese nivel, no va a pasar. ¿Sí? Hay un montón de empresas que obviamente lucran con esto de decir, yo saco un nuevo modelo y esto es lo top y esto es lo que... Entonces hoy por hoy sale eso. Hace tiempo atrás, ¿se acuerdan? Salió la internet y la internet tenía pocas páginas y todo fue un boom y la cabeza y empezaron todos a decir, ¿qué va a pasar con esto? Si se corta el internet, se acaba todo. Bueno, hoy por hoy sí, puede ser que se corte internet y no sabes qué hacer con el teléfono ni con la misma claro. tele. Pero sí que la IA reemplaza algunos lugares y siempre tenemos que tener capacidad de discernir de que yo la uso, pero con mi responsabilidad de que, por ejemplo, yo lo uso para que me ayude en el trabajo diario y que me diga qué cosas que hacer, que me recuerde qué tareas tengo, ¿sí? Porque yo le digo, che, mañana, recordame que a las 10 de la mañana me tengo que levantar una reunión, o tengo que hacer tal cosa, o tengo que hacer esto, ¿no? y para todos esos trabajos diarios repetitivos es increíblemente eficiente, ¿sí? Para buscarte información también es eficiente, ¿sí? Ahora, para la vida diaria, para lo que sería tus cosas emocionales, todo eso, ya depende de vos que vos lo pongas en primer claro. plano o no. Es como decir, voy y me hago un estudio. Me hago un estudio, lo traigo a casa. Está bien, se lo voy a dar a la IA porque yo soy, o sea, soy paciente, no puedo esperar, ¿se entiende? Pero se lo voy a pasar para que me dé un prediagnóstico, pero sí o sí voy a ir al médico, ¿entendés? Porque sería irresponsable de mi parte decir, no, me quedo con esto, ya sé lo que me pasó. No, voy al médico, ¿se entiende? Sí, claro. Y lo mismo con todos los lugares, tanto de abogados, tanto de salud, como de psicólogos, ¿sí? Son justamente ramas que estamos tocando porque todo el tiempo la gente está yendo a sus lugares. Yo creo que siguen siendo importantes, los contadores son importantes. Nosotros hicimos un sistema a un estudio contable de acá de San Luis, que es increíble lo que están adoptando, se llama MG Studio, no quiero hacer propaganda, pero digo, ellos adoptaron la IA y son increíbles lo que están haciendo. Ellos están haciendo reuniones, hace que la IA las traduzca, que básicamente ellos después se apoyan en eso para buscar información. Imagínense, pueden tener reuniones con mucha gente, con muchos estudios, con muchas empresas, digo, y ellos después no saben a quién le hablaron tal cosa, entonces después ellos van al historial y buscan esa información y tienen como partecitas que les hace resumen la misma IA, ¿entienden? Entonces para eso específico, imagínense, para ellos es un montón, y ellos lo metieron en su propio sistema, ¿sí? Ellos ahora, por ejemplo, no sé, viene un cliente, viene otro, o tienen un cliente que ya, y solamente le preguntan y ya van teniendo información. Es increíble cómo les va a optimizar el día a día y ellos obviamente van a poner la cabeza en otro lado para seguir generando más negocio para su empresa, ¿entienden? Sí, se entiende, se entiende. Entonces, cuando es bien usado, bien utilizado y se puede escapar o discernir, ¿no?, de una responsabilidad ética y moral de cómo es utilizado, es un gran avance. Hoy en día, en San Luis, si te querés formar como programador, ¿tenés alguna recomendación, algún lugar para ir, o todos los que nos estén escuchando? Porque claramente es un oficio que está en constante búsqueda, en constante renovación, sí. Y es uno de los más actuales, es uno de los mejores pagos, ¿no? También, si no me equivoco. Entonces, creo que es una gran fuente laboral para aquellas que estén indecisos muchas veces con respecto a qué oficio seguimos generando, ¿no? Con este miedo a que la inteligencia artificial nos reemplace. En una universidad de Ecuador básicamente ya están implementando todo lo que son las materias que hoy decías, está medicina, está ingeniería, está psicología, todo eso. Están implementando toda una carrera con tecnología. Se llama salud abocado a la tecnología. Ingeniería abocado a la tecnología, ¿sí? Entonces está atravesando por todos lados la tecnología. Para responderte dónde estudiar, bueno, básicamente nosotros en Metroed apoyamos muchísimo el talento de San Luis. Bien. Nosotros siempre decimos, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, y eso, no sé si ustedes saben, sí. Que mueve por todos lados, lo dicen. Y nosotros somos personas que apoyamos muchísimo al talento de acá. Entonces, ¿qué hacemos desde Metroed? Si quieren, se pueden meter a la página para contactarnos, pero metroed.ar, así nomás de simple. Y ahí me mandan un mensaje, obviamente nosotros les vamos a compartir un grupo, una comunidad que tenemos donde tiramos cosas, todo el tiempo estamos por ahí pasando cursos. ¿Y qué hacemos? Te apoyamos haciendo una guía primero para que vos evalúes si estás para la tecnología. Porque hay mucha gente que dice, sí, está buena la tecnología, pero va y se topa y directamente no es o no le llama la atención. Entonces hacemos una especie de, le damos unos cursos pequeños para ver si puede avanzar y si le va bien, después vamos avanzando un poquito más, después los ponemos en otro grupo para hacerlos más individuales, de ahí vamos avanzando. Es como un proceso que le vamos haciendo y después hacemos algo que se llama, implementamos algo que es como una metodología de aprendizaje que se llama ABP. ABP significa, en España se usa mucho, que se llama aprendizaje basado en proyectos. O sea, yo te pongo en un proyecto real, te doy una tarea real, ¿sí? De que tenés que programar algo, tenés que programar un login o algo así, ¿Y yo qué hago? Me conecto con vos, hago lo que se llama peer programming, que básicamente sería pantalla compartida, y yo te hago la tarea. Después el siguiente nivel sería, yo me conecto con vos y yo te digo cómo hacer la tarea, y después el último nivel sería, yo me conecto con vos, pero yo te corrijo lo que vos haces. Bien. ¿Entiendes? De esas tres etapas vos haciendo una tarea específica, y te juro que hemos tenido procesos donde en 2 meses y medio, casi 3 de promedio, estamos teniendo que un chico puede ya dedicarse a la programación. Obviamente a nivel junior, ¿no? Pero de ahí va a evolucionar. Y ahora con la incursión de la IA está trabajándose un poco más rápido ese proceso, ¿sí? Acá en San Luis nosotros ayudamos desde metroed.ar y también por ahí hay cursos en la web, también udemy.com es una de las... hay un montón de plataformas que ofrecen estos cursos. Traten de entender de que la programación se va, o sea, puede estar en montones de cosas, pero hoy por hoy hay perfiles. Hay un perfil que se llama backend, otro se llama frontend, y hay uno que se llama full stack, que es el que hace los dos, el backend y el frontend. Para que se den una idea, sería como cliente-servidor, o lo que ustedes ven en la pantalla de su celular, tendría que ser una aplicación que es de cliente, y lo que está por detrás vendría a ser servidor, ¿no? Entonces hay programadores de un lado y hay programadores del otro, y hay programadores que hacen las dos partes, ¿sí? Normalmente cuando vos vas a estudiar, siempre tenés que poner en internet, en la web, decir, bueno, quiero estudiar para hacer un full stack, o quiero estudiar para hacer un backend, o quiero estudiar para hacer un frontend. Ahí se te van a abrir un abanico de programación, pero lo que más hoy por hoy se busca son programadores web. Después tenés otros nichos, como son de sensores, de fábrica, aplicaciones mobile, que también se usa mucho, y hoy por hoy es también uno de los que pelea codo a codo con los que hacen sistemas web. Y después tenés juegos y otras cosas, ¿no? Muy bien. Cinematografía, tenés... Sí. Muy bien, no quiero cortarte, pero nos tenemos que ir a otro bloque. La verdad, muchas gracias por tu aporte y tu conocimiento. Muy interesante la reflexión, sí, y muy interesante, claro, también informarse sobre estos nuevos métodos de trabajo y lo que trae el mundo de la programación. Así que estamos agradecidos de poder haber charlado, comunicado con vos. Por favor, muchas gracias. Cualquier cosa, ya saben, tienen mi número, me mandan mensaje, o desde metroed.ar estamos para ayudar a quien sea, tanto a las empresas, cooperativas, todo lo que quieran que les demos una mano. Nosotros también damos una mano a empresas para, si quieren adoptar inteligencia artificial, pero no saben cómo, nosotros les ayudamos haciendo un análisis funcional y el mockup, se los damos gratis para que ellos después con eso vayan y puedan pedir presupuesto a otras empresas, ya sea a nosotros o a cualquier otra, pero la idea es darles una mano en eso, sabiendo por ahí por las dificultades que pueden atravesar al decir quiero un presupuesto, pero no sé cómo. Claro, muy bien. Muchísimas gracias, Moisés.